Ya. Explosión juvenil, 15 de mayo. Buenos días, 10:30 minutos de la mañana y comienza Explosión Juvenil. Desde el Sur Matancero en Ciénaga de Zapata, entramos a tu hogar cada domingo con el propósito de hacerte sentir bien. Es muy sencillo ser amable, pues solo se trata de demostrarles respeto a los demás y tratarlos con afecto y consideración. La amabilidad es una de las conductas más importantes en la evolución social, pues quien es amable actúa pensando en el bienestar de todas las personas. Por eso es una de las enseñanzas que se deben inculcar en las casas desde los primeros años de vida. De la amabilidad estaremos conversando esta mañana en Explosión Juvenil. Tenemos además las secciones habituales del espacio. En el invitado de hoy está Bárbara Ruiz, además de la buena música que siempre nos acompaña. Quédate junto a nosotros. En el inicio musical, Manolito Simonet y su trabuco con Pablo FG, Mi Filosofía, y el Misha, Oye, tú sí suenas. La cubanísima Barba Ruiz cumple 15 semanas en la cima del listado Mujeres que recopila a aquellas mujeres cubanas mejor rankeadas de la semana en las redes sociales. Varios éxitos avalan este resultado, como el número uno en el listado Fonogramas con su más reciente disco La Cubanísima Llegó, que suma 12 semanas no consecutivas en la cima del listado, que se une al top 49 Hacer el Amor con Otro, versión salsa, que ya cumple 8 semanas en el top 100 y la convierte en la mejor mujer rankeada en los conteos de la radio, la televisión y las redes sociales en Cuba. De igual manera, Mi Son Pacali se encuentra en varias listas del portal. Recientemente, la auténtica sonera cubana ganó el premio en el Latin Star Awards Music 2021 en la categoría Artista Cubana del Año, un importante galardón que le da más reconocimiento a un país que reúne las mayores industrias de la música de todo el mundo y donde muy difícil es encontrar y lograr los resultados. Escucha la música de Bárbara Ruiz. Como baila mi negro, devuélveme la vida, me vuelves loca y hacer el amor con otro. Una persona amable se caracteriza por ser habitualmente sonriente y decirles a quienes lo necesitan palabras de estímulo que los impulsan a cumplir sus objetivos o aliviar sus penas. Las personas amables también escuchan a los demás. Los hacen sentir importantes. Es muy sencillo ser amable, pues solo se trata de demostrarles respeto que lamentablemente la competitividad y la prisa de los tiempos actuales han causado que muchas personas ignoren esta virtud en su trato social de todos los días. Pero a pesar de los sujetos poco amables, las personas que en realidad lo son lo demuestran en todo el mundo. Esto por el hecho de que lo hacen porque les nace y cada uno de esos gestos de afabilidad alivia su corazón y favorecen su salud mental. Pero lo mejor de todo es que, al igual que todos los valores positivos y de marcada influencia social, es gratis y se puede practicar todos los días y segundo a segundo. Por esa razón, las amistades amables son las que siempre vale la pena tener en la vida, pero actúan con transparencia. Nunca juzgan ni están esperando la ocasión para aprovecharse de los demás. Debido a su buen actuar, las personas amables constituyen o construyen relaciones sociales buenas y sanas. Esto debido a que se dedican a transmitir seguridad, estabilidad, calma, felicidad, y hacen sentir un apoyo incondicional a los que les rodean. Si te interesa el tema, quédate en sintonía. Sigue la música en este espacio joven, gitanos con Yumurí, pero duele. Simafun, Kun Kumpra y Alex Duval, Dame la Verde. La erección de los jeans a veces se convierte en una tarea difícil, ya que el número de sus variedades es muy grande. En esta sección te comento sobre las variedades de los jeans para que sepas exactamente lo que necesitas. El jean de tiro alto es el que la línea del cinturón está al nivel del ombligo o ligeramente más alta. Este jean de tiro medio no es muy diferente al tiro alto. La línea superior del cinturón corre a nivel del ombligo. Se pueden y se deben usar con las mismas prendas que los estilos de jean alto en otoño y principios de primavera. Se complementan perfectamente con camisas de franela, con jerseys y suéter. En verano, con tops de ganchillo, blusas livianas y camisas blancas clásicas. Los pantalones de tiro bajo se verán bien solo en las chicas que no tienen problemas en la zona abdominal. A principios de la década de 2000 se usaron con tops acortados que dejaban al descubierto la mayor parte del abdomen. Pero hoy esta combinación es casi un signo de mal gusto. La moda moderna te permite mostrar solo unos centímetros del cuerpo y los abdominales, en este caso, deberían ser ideales. Un encuentro musical entre Ricardo Arjona y Melendi en los temas Invierno de Cristal, Casi, Sin Ti, Sin Mí, El Amor es un Arte, Tocando Fondo y con Miriam Rodríguez, Simplemente Dilo. ¿Sabías que según un estudio ser amable te hace más atractivo? Un estudio de la Universidad de Huaxing en China ha desvelado que cuanto más amable es una persona, más atractiva es para el resto. La investigación liderada por Chan San afirma que hay una relación entre los rasgos de la personalidad positiva y la percepción que el resto tiene de un determinado atractivo facial. Para llegar a esta conclusión, crearon un grupo de 120 individuos a los que se les otorgó 60 fotos de mujeres chinas con una expresión neutra en la cara para que valoraran su belleza independientemente del carácter. 2 semanas después, repitieron el experimento, dividiéndolos en 3 grupos, enseñándoles distintos tipos de fotografías, honestas, deshonestas y facción neutra. El grupo con las fotografías amables vieron más seductoras a las mismas mujeres que vieron hacía 2 semanas con expresión neutra. Sigue en nuestra compañía y disfruta de la buena música seleccionada para ti, jovencito. Charanga Latina con Alain Daniel. Dices que me amas. Y esta Habana con Charanga Habanera. Yo soy así. Estamos en Explosión Juvenil conversando sobre la amabilidad. Y a esta hora te comento sobre las ventajas de ser una persona amable. Las personas amables consiguen que los demás les brinden un rato o un trato magnífico, pues están dispuestos a ser recíprocos y devolver lo mismo que les han hecho sentir, y de paso establecen provechosas relaciones sociales. Además, son muy valoradas en los medios laborales. Esto es debido a que saben comunicar sus ideas y promocionan sus mercancías y proyectos con respeto. Reconocen los aciertos de los demás y fomentan el trabajo en grupo para que la organización consiga sus objetivos. Por otra parte, también tienen una excelente relación en el propio hogar. Están pendientes de todo lo que ocurre con sus familiares, generan un diálogo positivo que fortalece el vínculo y les recalcan con frecuencia a los demás, sobre todo a los niños, cada una de sus capacidades y rasgos positivos. Es importante señalar que las personas amables no solo le hacen bien a los demás, sino que ayudan a sí mismas. De la misma forma, esta conducta les permite aprender a gestionar sus sentimientos con responsabilidad. Aunque estén molestos, cualquier otra circunstancia les ofrecen un trato inmejorable a los demás y nunca los hacen sentir culpables de lo que les ocurra. Del tema seguimos conversando, quédate en sintonía. En este tiempo, para las informaciones, hacemos contacto con el Departamento Informativo de Radio La Voz de la Victoria. Más música, Michael Dinza y Soneros de la Juventud, Pa' que bailen to' y Patricio Amaro, que interpreta junto a Papi Lacho, Dándole al baile. Bizarro significa, en principio, valiente, esforzado y también generoso, lúcido, espléndido. Su uso con el sentido de raro, sin embargo, está muy extendido y puede considerarse válido. La música para disfrutar en casa en esta mañana de domingo, El Lito Rebé, Yo me muero en La Habana y China, Kiss Me Baby. La amabilidad es la cualidad de ser amable, generoso y considerado. Del tema propusimos conversar en este espacio joven. Hace que las personas se sientan bien y ayuda a desarrollar amistades. Ese lenguaje del respeto y la consideración es la almohadilla que amortigua los embates de la vida y es el regalo que ofrecemos a través de las miradas, las palabras y con los pequeños actos del día a día. Ser amable no cuesta nada y, sin embargo, se consigue mucho. Tu vida refleja amabilidad con todas las personas. ¿Has sido amable en las últimas semanas? Quien cultiva la amabilidad y las buenas relaciones sociales se siente confortablemente protegido cada día de su vida, pues ayuda a vivir sin estrés, siendo una buena protección para el corazón y facilitador de una vida saludable y prolongada. Aquellos que cultivan la amabilidad se sienten bien consigo mismos y con los demás. Hablan con seguridad sobre sí, escuchan y se hacen escuchar y se sienten adecuadamente valorados. Quienes no viven en soledad y aislamiento social sufren de mala salud, depresión y mayores probabilidades de enfermedades y de fallecimientos en edades tempranas. Y del tema seguimos conversando más adelante. Quédate en sintonía. Esta semana está sonando en todas las emisoras del país temas internacionales que recién se estrenan en las plataformas virtuales. Camila Cabello, Bam Bam. Sebastián Yatra con Long Journey, Tacones Rojo y Wisin, Camilo y los Legendarios, Buenos Días. Para convertirte en un jovencito amable, sonríe. La sonrisa puede llenar espacios que las palabras en ocasiones no llenan y transmite la sensación de compañía, de gusto por tener la oportunidad de compartir o identificarse con otros. Usa siempre las palabras mágicas y úsalas con convencimiento frente a conocidos o desconocidos, esas que abren mentes y corazones. Por favor, gracias, perdón, con su permiso, a la orden, buen provecho. Practica la cortesía, cede el puesto, en la fila del supermercado, en la del cine, en el tráfico, en el transporte público, en una cafetería. Regala tiempo, haz una visita para expresar cariño o tan solo para escuchar. Para este domingo musical, Hula Hula de Habana Mambo, Mujer de Acero de Jaila, Removiendo el Piso de Omi junto a Isaac Delgado y Como un Cobarde por Isis Ojeda. Estamos en Explosión Juvenil conversando sobre la amabilidad y su poder de hacerte más fuerte de lo que crees. Cuando brindamos nuestro tiempo, nuestro amor y escucha, nos estamos convirtiendo en alguien digno ante nuestros ojos. Debemos aprender a ceder, a empatizar, a escuchar con atención de manera activa. Una persona amable tiene un menor número de conflicto con los demás y con el mundo. En términos cerebrales, implica menos producción de cortisol y más oxitocina a disposición. Por ende, disfrutamos más la vida y nos dejamos llevar por la felicidad que producimos. La amabilidad es una actitud elaborada que implica autocontrol, seguridad en sí mismo, empatía, valoración de los demás. Tú puedes darte el permiso para ser tu mejor versión. Eres el único que puede limitarte o potenciarte en realidad. Imagínate convertirte en quien desea la amabilidad hacia los demás y, por supuesto, también hacia ti. Es una muy buena llave para pavimentar tu camino hacia un mejor futuro. Del tema seguimos conversando, así que mantén la sintonía y ahora vamos a un tiempo para las informaciones. Hacemos contacto con el Departamento Informativo de Radio La Voz de la Victoria. Llega a la música Ritmo de Son de Alexander Leyva, interpreta el grupo Alabao, La Vida. La carrera de medicina se divide en tres ciclos: ciencias básicas biomédicas, básico, clínico y clínico. En cada uno de ellos se desarrollan las habilidades que les permiten al futuro profesional aplicar los conocimientos de morfología y funciones del organismo humano, establecer una buena relación con el paciente, arribar a un diagnóstico y prestar atención médica integral a esos individuos, la familia y la comunidad. El médico general es un profesional altamente calificado, capaz de cumplir funciones asistenciales, docentes, educativas, administrativas, de investigación y especiales ante situaciones excepcionales. Su principal puesto de trabajo es el consultorio del médico y la enfermera de la familia en instituciones educacionales y en centros laborales. Incluye además aquellos que no requieran especialización en policlínicos, hospitales y otras instituciones donde se presten servicios de salud por médicos generales. Escucha música, Yoruba Andavo, Ella Quiere Que La Traten Bien. Ya en los minutos finales de Explosión Juvenil, que dedicamos a conversar sobre la amabilidad, quiero decirte que tener relaciones sanas con los demás es de vital importancia. Comienza por quererte, conociendo lo que te genera felicidad. Así aprenderás que merece ser tratado bien por los otros. Claro, siempre que con su conducta y su vida siempre en ascenso y nunca estancada se lo haya ganado. La amabilidad es un regalo que merece la pena compartirse, aunque no recibamos gratitud a cambio. De algún modo, y aunque no parezca contradictorio, estaremos invirtiendo también en nosotros mismos, en sentirnos mejor y en desarrollar esa cercanía empática que tanto favorece nuestro crecimiento personal y emocional. Empieza hoy mismo a fruncir menos el ceño, a poner el freno a tus prisas y a degustar la vida a bocados pequeños mientras regalamos sonrisas, mientras dedicamos más tiempo a las personas que amamos. Porque ser amable es gratis y aunque algunos lo crean, sienta realmente bien. Pero ser amable también significa ser digno de ser amado y a todos nos gusta que nos quieran. Cerramos con los títulos. La mentira por la señorita Dayana. De la tabla es No te me pongas negativa y Me muero contigo por F. Cuba y Dara Rollins. Sonido que dice adiós a esta explosión juvenil. Trabajamos para ti en la realización del sonido Ciel Morejón. Dirección de Kenia Otaño Fundora. Yo soy Ailiris Gutiérrez García y te recuerdo que si no te gusta lo que recibes, revisa lo que estás dando. Hasta la próxima. Pégate a mi ritmo. 15 de mayo. Buenas tardes, comienza Pégate a mi ritmo, la escala de éxitos de Radio La Voz de la Victoria. El ritmo más pegado en tu radio. Desde ahora y hasta las 4 de la tarde, 1:30 para pasarla bien. Ya inicia la música con uno de los temas que está en la lista de debut de la semana. Me refiero a Estaré Esperando, al estilo de Julie y Havana C. Para ustedes, y hasta donde llegue nuestra señal, estaré esperando. Disfruta. Esto es Pégate a mi ritmo. En esta emisión tendrás motivos suficientes para que tu tarde sea perfecta. Cada domingo marca la diferencia con nuevas propuestas para decir no al aburrimiento. Estamos contigo desde las 2:30 y hasta las 4. 150 minutos con lo más pegado de la música cubana y extranjera. Hoy te presento el top 10 de la semana. Disfrutarás de los temas que más sonaron aquí en La Voz de la Victoria. Además, podrás disfrutar de la sección Cerca de las Estrellas. En la posición 1 del Hit Parade de la emisora nacional Radio Rebelde en el 2017 se encontraba Pupi y Los que son, con el tema Un loco en una moto. Pégate a mi ritmo, te invita a escucharlo una vez más. Ahora sí, te propongo comenzar con la lista de éxitos. En el puesto 10 de la selección semanal entra Fresquecito Chembelec para regalarnos Señorita. Sí, lo digo y lo repito, esto está buenísimo. Por su parte, en la posición 9 se ubica El Taller, que regresa con El Happy, y Habla Matador, que va subiendo y se encuentra en el top 10 de la semana con 16 de conteo. Esto comenzó arriba arriba. Te invito a que los disfrutes y te recuerdo que estás escuchando Pégate a mi ritmo, lugares 19 de la selección semanal. En el lugar 8 está Omar Bali, que regresa al top con Hecha para mí y acumula 7 semanas de conteo. Te invito a que sigas en sintonía con Radio La Voz de la Victoria. En Pégate a mi ritmo, estamos contigo hasta las 4. Sigo con más de la selección de éxitos de la semana. En el puesto 7 se mantienen Camila Cabello y Ed Sheeran con su Bang Bang, que ya acumula 5 semanas de conteo. Y en el lugar 6 se ubica Yoyo Ibarra, que te dice Se te olvidó quererme, tema que subió 2 escaños y acumula 12 semanas de conteo. Oye, sí, es contigo. No te apartes que vengo con más. Acompáñame hasta las 4 de la tarde. Este programa es para ti. Lugares 7 y 6 de la selección semanal. La cantautora cubana Diana Fuentes, con el disco Libre, le rinde homenaje a su madre, al amor que siente por su hijo, a la amistad y a raíces cubanas y los con los que teje su identidad. Ay, María. Fuentes asegura que en la isla caribeña surgieron muchos de los temas que integran este fonograma, que se inclina más al género pop. El disco cuenta con colaboraciones nacionales y extranjeras. La producción fue de su ex esposo Eduardo Cabra y tuvo la presencia en 4 de los temas de su madre Mirtha Labastida. Y finalmente le llegó Libre, tema con el que se identifica mucho en esta etapa de su vida en la que le había sucedido de todo. Aunque el principal instrumento de Diana es su voz, le gusta componer en el piano y la guitarra. Disfruta de la fusión y ritmos de ambos instrumentos. De esta placa fonográfica escucharás La Tarde, Pídeme y Libre. Los dos primeros son de la autoría de su madre, Mirtha Labastida. En la lista de éxitos de la selección semanal se mantiene en el lugar 5 Marc Anthony con Mala, que lleva 17 semanas de conteo. Por su parte, en el puesto 4, Michael Blanco desplaza a Elito Rebé y te sigue diciendo Ya estoy de vuelta, tema que sigue subiendo la parada. Pasó del puesto 6 al 4, Ya estoy de vuelta, con 24 semanas de conteo, lugares 5 y 4 en la selección semanal de Radio la voz de la victoria. Ya estamos en la cúspide de los éxitos, lo más pegado, lo que más suena en Pégate a mi ritmo. En el tercer lugar continúa Buenos Días, al estilo de Wisin, Camilo y Los Legendarios, que llevan 12 semanas de conteo. En el segundo lugar se mantiene Ivette Cepeda, Nana de la Dios, que ya acumula 13 semanas de conteo. Posiciones 3 y 2 en La Voz de la Victoria, esto es Pégate a mi ritmo. Ahora sí vas a disfrutar del primer lugar en Pégate a mi ritmo, Tacones Rojos, por Sebastián Yatra, quien ha logrado el número uno con mejor posición durante 11 semanas consecutivas del top 10 semanal de Radio La Voz de la Victoria, con 21 semanas de conteo. Primer lugar, Tacones Rojos, disfrútalo. Cuando ser original en el pentagrama sonoro parece difícil, emergen propuestas como Cuba Libre, agrupación que define la música alternativa cubana. Ellos tienen en su repertorio una mezcla de rock funk, el hip hop con algunos ritmos cubanos que distinguen su sonoridad. Carlos Díaz, guitarrista y director del grupo, asume gran parte de la composición y arreglos. El éxito se repite una y otra vez con temas que van desde La Tremendonga hasta los más actuales. La propuesta musical de estos muchachos está llena de colores, originalidad y creatividad. Dentro de esta música alternativa han llegado a la popularidad y son escuchados por distintos públicos. Con su forma peculiar de hacer y actuar, estos músicos cubanos se roban la preferencia y aprobación de quienes lo escuchan. Hoy en Pégate a mi ritmo, sean bienvenidos Carlos Díaz y la música de Cuba Libre. Pégate a mi ritmo es una producción de Ociel Morejón en la grabación, corte, edición y salida al aire. Escribe y dirige Madeline Horta Plasencia. Yo soy Ailiris Gutiérrez García, quien te invita a estar de nuevo con nosotros hasta el próximo domingo a las 2:30 de la tarde en Pégate a mi ritmo. Recuerdos para ti, 15 de mayo. Buenas tardes, amantes de la poesía. Juntos estaremos durante 58 minutos recordando momentos que nos hicieron vibrar. Hoy dedicamos recuerdos para ti a la poesía de Pablo Neruda. Te invito a que sigas en sintonía. Lo que aquí te ofrezco es para recordar. Iniciamos con excelente música. Hace 118 años, el 12 de julio de 1904, nació Pablo Neruda en Chile, el poeta más grande del siglo XX, cuyos versos siguen dejando su huella en América Latina y el mundo. Hoy recordamos su obra. Criado en una familia humilde, Neruda comenzó su carrera literaria concursando en galardones como el de los Juegos Florales de Maule, donde obtuvo un tercer puesto, y colaborando en varias revistas literarias. Es en esta época, a partir de 1920, cuando decide usar el seudónimo de Pablo Neruda para evitar incomodar a su padre, quien no mostraba entusiasmo por los intereses literarios de su hijo. Volvemos a la música, esto es Recuerdos para ti. 20 poemas de amor y una canción desesperada es una de las más célebres obras del poeta chileno Pablo Neruda. Publicado en junio de 1924, el poemario lanzó a su autor a la fama con apenas 19 años de edad y es una de las obras literarias de mayor renombre del siglo XX de la lengua castellana. ¿ Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Mi cuerpo de labriego salvaje te socava y hace saltar el hijo del fondo de la tierra. Fui solo como un túnel, de mí huían los pájaros y en mí la noche estaba. Y en mí la noche entraba su invasión poderosa. Para sobrevivirme te forjé como un arma, como una flecha en mi arco, como una piedra en mi honda. Pero cae la hora de la venganza y te amo. Cuerpo de piel, de musgo, de leche ávida y firme. Ah, los vasos del pecho, los ojos de ausencia, las rosas de pubis, tu voz lenta y triste. Cuerpo de mujer mía, persistirá en tu gracia mi sed, mi ansia sin límites, mi camino indeciso, oscuros cauces donde la sed eterna sigue y la fatiga sigue y el dolor infinito. En su llama mortal la luz te envuelve, absorta, pálida, doliente, así situada contra las viejas hélices del crepúsculo que en torno a ti da vueltas. Muda, mi amiga, sola en los solitarios de esta hora de muertes y llena de las vidas del fuego, pura heredera del día destruido, del sol que es un racimo en el vestido oscuro, de la noche las grandes raíces crecen de súbito desde tu alma y a lo exterior regresan las cosas en ti ocultas, de modo que un pueblo pálido y azul de ti recién nacido se alimenta. Oh grandiosa y fecunda y magnética esclava, círculo que en negro y dorado seduce, erguida trata y logra su creación tan viva que sucumbe en sus flores y llena es de tristeza. Es la mañana llena de tempestad en el corazón del verano. Como pañuelos blancos de adiós viajan las nubes. El viento las sacude con sus viajeras manos. Innumerable corazón del viento latiendo sobre nuestro silencio enamorado. Zumbando entre los árboles, orquestal y divino, como una lengua llena de guerras y de cantos. Viento que lleva en rápido robo la hojarasca y desvía las flechas latientes de los pájaros, viento que la derriba en olas sin espuma y sustancia sin peso y fuegos inclinados, se rompe y se sumerge en su volumen de besos, combatiendo en la puerta del viento del verano. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tirintan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta, la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma, como al pasto o el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos mi alma se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca. Mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero ¿cuánto la quise? Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Vuelve la música en Recuerdos para ti. En Música y Poesía combinamos este poema de Pablo Neruda con la música de Roberto Carlos, Despedida. En la mañana llena de tempestad, en el corazón del verano, como pañuelos blancos de adiós viajan las nubes. El viento las sacude con sus viajeras manos, innumerable corazón del viento latiendo sobre nuestro silencio enamorado. Zumbando entre los árboles, orquestal y divino, como una lengua llena de guerras y cantos. Viento que lleva en rápido robo la hojarasca y desvía las flechas latientes de los pájaros. Viento que la derriba en olas sin espuma y sustancia sin peso y fuegos inclinados. Se rompe y se sumerge su volumen de besos combatido en la puerta del viento del verano. Vamos una vez más a la música en Recuerdos para ti. 100 sonetos de amor es una colección de poemas escrita por el poeta chileno y premio Nobel de literatura Pablo Neruda, publicado originalmente en Argentina en 1959. Dedicado a su amada esposa Matilde Urrutia, estos poemas han sido traducidos al inglés numerosas veces por varios estudiosos. Amor, ¿cuántos caminos hasta llegar a un beso? ¿Qué soledad errante hasta tu compañía? ¿Siguen los trenes solos rodeados con la lluvia? En tal tal no amanece aún la primavera. Pero tú y yo, amor mío, estamos juntos, juntos desde la ropa a las raíces, juntos de otoño, de agua, de caderas, hasta ser solo tú, solo yo juntos. Pensar que costó tantas piedras que lleva el río, la desembocadura del agua de Boroa. Pensar que separados por trenes y naciones, tú y yo teníamos simplemente amarnos. Con todos confundidos, con hombres y mujeres, con la tierra que implanta y educa los claveles. En los bosques perdidos corté una rama oscura y a los labios sedientos levanté su susurro. Era tal vez la voz de la lluvia llorando, una campana rota o un corazón cortado. Algo que desde tan lejos me parecía oculto gravemente, cubierto por la tierra, un grito ensordecido por inmensos otoños, por la entreabierta y húmeda tiniebla de las hojas. Pero allí, despertando de los sueños del bosque, la rama de avellano cantó bajo mi boca y su herradura a olor trepó por mi criterio, como si me buscaran de pronto las raíces que abandoné la tierra perdida con mi infancia y me detuve herido por el aroma errante. Recordarás aquella quebrada caprichosa a donde los aromas palpitantes treparon. Recordarás aquella quebrada caprichosa a donde los aromas palpitantes treparon. De cuando en cuando, un pájaro vestido con agua y lentitud, traje de invierno. Recordarás los dones de la tierra, irascible fragancia, barro de oro, hierbas del matorral, locas raíces, sortílegas espinas como espadas. Recordarás el ramo que trajiste, ramo de sombra y agua con silencio, ramo como una piedra con espuma. Y aquella vez fue como nunca y siempre. Vamos allí donde no espera nada y hallamos todo lo que está esperando. Más música en recuerdos para ti. Pablo Neruda siempre estuvo escribiendo sus memorias. Confieso que he vivido su proyecto autobiográfico más ambicioso. Recoge su rica experiencia vital. Neruda fue testigo privilegiado de la historia del siglo XX y un poeta de muchas vidas que se pasea por la amplitud del mundo, que transita entre la muchedumbre y la intimidad y que explora la naturaleza y el amor. Yo quiero vivir en un mundo sin excomulgados, en un mundo en que los seres sean solamente humanos. Quiero que la gran mayoría, la única mayoría, todos, puedan hablar, leer, escuchar, florecer. No entendí nunca la lucha, sino para que ésta termine. No entendí nunca el rigor, sino para que el rigor no exista. Luché por esa bondad ubicua, extensa, inexhaustible, de todo lo vivido, que queda una fe absoluta en el destino humano, una convicción cada vez más consciente de que nos acercamos a una gran ternura. Sé que existe el peligro de la catástrofe nuclear, pero esto no altera mi esperanza. Sé que un día entrará la luz definitiva, que un día nos entenderemos todos, que progresaremos juntos y esta esperanza es irrevocable. Este poema trata sobre la inmensidad del amor, sobre lo fuerte y profundo que puede ser este sentimiento. De nuevo, un amor no consumado en que el autor desea con todas sus fuerzas poder perderse en el cuerpo y el alma de esa persona que ha cambiado su vida por completo. Mujer, yo hubiera sido tu hijo por beberte la leche de los senos como de un manantial, por mirarte y sentirte a mi lado y tenerte en la risa de oro y la voz de cristal, por sentirte en mis venas como Dios en los ríos y aborarte en los tristes huesos de polvo y cal, porque tu ser pasará sin pena al lado mío y saliera en la estrofa limpio de todo mal. ¿Cómo sabría amarte, mujer? ¿Cómo sabría amarte? Amarte como nadie supo jamás. Morir y todavía amarte más. Y todavía amarte más y más. Despedimos con buena música. Recuerdos para ti. Recuerdos para ti llegó a su fin. Te acompañamos en la grabación, corte, edición y salida al aire, Ociel Morejón Sotolongo. En la dirección, Madeline Horta Plasencia. En la escritura y locución, Ailiris Gutiérrez García. Recordar es rehacerse.